Confianza social. Introducción: confianza social. La llave para derrotar la ansiedad social y vivir mejor. Bienvenido a la guía Confianza Social. En las siguientes páginas voy a compartir contigo varios métodos y técnicas que han sido comprobados a lo largo de los años para ayudar a las personas a superar la timidez y la ansiedad social, de esta manera provocando un cambio positivo en la calidad de vida de quienes así lo desean. Esta guía de autoayuda explica la razón por la cual la timidez y la ansiedad social ocurren y te provee con técnicas y ejercicios prácticos para eliminar estas dos condiciones de manera permanente. Todas las personas nos hemos sentido apenados, humillados, juzgados o criticados, sin embargo, estos sentimientos se convierten en problemas reales cuando afectan nuestra confianza y autoestima y nos previenen de alcanzar nuestras metas personales, sociales y profesionales. Esta guía es fácil de usar pues contiene ejemplos y situaciones de la vida real y es ideal para cualquier persona, de cualquier sexo y de cualquier edad que sufra de timidez o de ansiedad social. En las siguientes páginas encontrarás información y conocimiento de calidad que te ayudará muchísimo a mejorar la calidad de tu vida social. Si estudias esta guía y pones de tu parte para dominar su contenido y poner en práctica sus consejos, entonces disfrutarás de un mejor enfoque sobre la gente que te rodea, la vida social y la manera de desenvolverte en tu determinado ambiente. El primer paso, que es el más difícil, ya lo has dado, que es el buscar ayuda y soluciones para tu problema. De ahora en adelante está en tus manos el poner en uso la información que estás a punto de leer para así mejorar tu existencia diaria. ¿Cómo aprovechar al máximo esta guía? Esta guía fue escrita para que la uses como lo que es, una guía y referencia para mejorar tu vida social. La mejor manera de darle uso a esta guía está en leerla completamente y luego volver a leer y enfocarte en las ideas, ejercicios y técnicas que más apliquen a tu caso personal. Luego toma estas secciones, repásalas y hasta imprímelas para recordarlas y aplicarlas fácilmente. No asumas que por haber leído la guía una vez tus problemas van a desaparecer mágicamente. Haz una nota cuando leas una sección que aplica a tu situación personal. Anótalas en un lugar donde las puedes repasar frecuentemente. La idea es tenerlas frescas en tu mente para así ir asimilándolas con el paso del tiempo. Lo mejor es que trates de aplicar diariamente las enseñanzas que aquí se encuentran. La práctica hace al maestro. El éxito de esta guía está en tus manos. Eres tú quien debe tomar la decisión, debe hacer el mejor esfuerzo posible para aplicar la información y mejorar día a día. Alcanzar el éxito social es como aprender a tocar un instrumento musical. Es algo que requiere práctica y aprendizaje. Al principio no te hace mucho sentido. A veces parece que toda tu práctica no está haciendo gran diferencia. Pero si te mantienes practicando firmemente, entonces eventualmente podrás tocar canciones. Luego podrás escribir canciones. Y cuando menos lo esperes te habrás convertido en un maestro. Para conseguir dominar las habilidades sociales debes estar dispuesto a practicar con diligencia. A mediano y largo plazo tu éxito será más que evidente, así que nunca te rindas si inmediatamente no ves los resultados que esperas. Ya llegarán, te lo prometo. Un último consejo. Nunca pares de leer esta guía hasta que no estés practicando cada una de las enseñanzas que aquí se encuentran. Muchas personas cometen el gran error de leer un libro y asumir que ya dominan la materia, por ende se saltan algunas secciones de la guía. No caigas en este error. Sigue leyendo y repasando hasta entender y dominar todo su contenido. Eventualmente vas a desarrollar tus propias apreciaciones por sobre la información de esta guía y te convertirás en un experto en el mundo de las situaciones sociales que nos toca vivir cada día de nuestras vidas. Así que felicidades. Estás dando un paso enorme que mejorará tu calidad de vida. Si te mantienes fiel a las enseñanzas de esta guía, te garantizo que obtendrás confianza social y tu vida dará un enorme giro llenándote de mejores oportunidades sociales, felicidad y autoestima. Menos teoría y más técnicas útiles. En esta guía no voy a aburrirte con un montón de páginas sobre teorías psicológicas. La mayoría de los libros sobre timidez y ansiedad social fueron escritos por psicólogos que saben mucho sobre timidez y ansiedad social, pero simplemente nunca te dicen cómo vencerla. El saber y conocer el origen de un problema te puede ayudar hasta cierto punto, pero esto solo no es capaz de cambiar la manera en que tú actúas. Yo te voy a proveer con un breve entendimiento de tu condición. ¿Por qué? Porque si no conoces la manera en que tu viejo y herrumbrado sistema emocional funciona, entonces el miedo y la ansiedad se vuelven reales. El saber y dominar la manera en que tu sistema emocional trabaja te da perspectiva acerca de tus miedos y te permite cambiar. En las próximas secciones te voy a dar técnicas y ejercicios que puedes implementar inmediatamente, pero por ahora déjame cubrir los fundamentos que necesitas saber. Aquí vamos. ¿Qué es la ansiedad social y cómo la puedo eliminar para siempre? Este capítulo se trata acerca de la ciencia detrás de tu timidez o ansiedad social. Aquí vas a entender qué es lo que realmente son la timidez y la ansiedad social, además de la manera en que trabajan que tanto daño te hace. Comparación entre la timidez y la ansiedad social. Tanto la timidez como la ansiedad social son causadas por los mismos factores y pueden ser tratadas de la misma manera. Precisamente por esta razón puedo dirigirme a ambas condiciones en la misma guía. Nota al lector, para optar por una lectura más simplificada y fácil de entender de ahora en adelante con el concepto de ansiedad social me estaré refiriendo también a la condición conocida como timidez. Acerca de la ansiedad social. ¿Por qué tienes ansiedad social? ¿Alguna vez te has preguntado si las personas tímidas o con ansiedad social nacieron de esta manera? ¿O acaso es un rasgo desarrollado de su personalidad? Respuesta, ninguna de las dos. ¿A qué me refiero con esto? Déjame explicarte. La ansiedad social no es una enfermedad. La gran mayoría de las personas que tienen ansiedad social no tienen nada malo en su cerebro o en su cuerpo que necesite ser tratado con medicación. Sin embargo, si tú crees que formas parte de la minoría que necesita mediación, entonces no dudes en acudir a una evaluación con tu médico. La ansiedad social se puede derrotar, pero no con medicación que altere los balances químicos de tu cuerpo. La medicación ayuda a algunas personas a mejorar su ansiedad social, pero nunca la eliminará permanentemente. La medicación funciona como parche temporal, nada más. Para derrotar y eliminar permanentemente la ansiedad social necesitas un enfoque diferente, el cual compartiré contigo más adelante. La ansiedad social no es parte de ti. Esta es una idea errónea que varias personas tienen. Cuando son jóvenes alguna persona les dijo eres tímido. Esto asume que la ansiedad social es una característica propia de la persona, algo que siempre ha sido. Como si fuera una característica con lo que han nacido o luego han desarrollado, como el cabello. Lo cierto es que la ansiedad social no es un rasgo de tu personalidad. Piensa en esto, eres una persona tímida todo el tiempo. Hasta cuando estás solo contigo mismo. ¿Sientes el mismo nivel de ansiedad cuando hablas con una persona desconocida a cuando hablas con un amigo cercano? Por supuesto que no. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que la ansiedad social es un comportamiento aprendido y circunstancial. La ansiedad social es una angustia que hemos aprendido a sentir en situaciones de desenvolvimiento social. El nivel de ansiedad que sientes depende en su totalidad del escenario y de la magnitud de la situación. La ansiedad social es producto de una situación específica que nos causa incomodidad. Entonces la ansiedad social es totalmente circunstancial. Por supuesto. Ya te habrás dado cuenta que hay muchísimas facetas de tu vida en la cual te sientes con confianza y la ansiedad no te afecta. Ella no es parte integral de ti, así que no pienses que solo porque a veces la sufres ya es parte de ti y no puedes hacer nada al respecto. No. Estos comportamientos y pensamientos que llevas a cabo en situaciones incómodas y que te causan ansiedad los has aprendido con el paso de los años. De la misma manera como los aprendiste, es posible desaprenderlos, reemplazarlos con nuevos pensamientos y enseñarle a tu cuerpo y a tu mente que no hay nada que temer en estas situaciones. gráfico de ansiedad social. Las experiencias traumáticas del pasado. Más las presiones y demanda diarias. Da como resultado una situación que nos provoca miedo a hacer algo que pueda humillarnos o dejarnos mal frente a los demás. Nos sentirnos ansiosos. Y esto provoca reacciones que mantienen vigente la ansiedad. El gráfico nos muestra que para las personas con ansiedad social el problema ocurre cuando encuentran situaciones que provocan miedo a hacer algo que pueda humillarlos frente a los demás. Una vez que se sienten ansiosos, entonces un ciclo vicioso se forma que perpetúa el problema. Reacciones y síntomas a la ansiedad social como buscar la manera de escapar la situación, preocuparse por lo que piensen las demás personas, sentirse muy consciente de sí mismo o tener problemas para hablar con fluidez pueden empeorar el nivel de ansiedad de la persona. Entonces vemos que la causa inicial de la ansiedad es diferente a las reacciones que mantienen esta misma ansiedad vigente. Este ciclo que perpetúa la ansiedad es un factor que debemos considerar antes de dichas situaciones para así hacer lo posible por romperlo rápidamente si es que aparece. La manera de lidiar con este ciclo vicioso está explicada más adelante. ¿Cuál es el propósito de la ansiedad social? Como acabamos de ver, el factor principal que desencadena la ansiedad social es el miedo a la humillación y al rechazo de las demás personas. El propósito principal de nuestra ansiedad social es evitar al máximo el rechazo de las personas que nos rodean. Las personas con ansiedad social sienten un gran miedo a ser rechazadas por otras personas, a quedar mal enfrente de los demás. Generalmente el miedo es más agudo frente a personas que consideran que tienen un valor social más alto que el de ellos, y a que otras personas los juzguen de manera negativa. La ansiedad social nos engaña. ¿Por qué es que la ansiedad nos engaña? Muy fácil. La ansiedad social nos hace asumir que somos personas débiles e inferiores con respecto a los demás. Además, nos provoca un miedo irracional de que las demás personas van a notar nuestros defectos, resultando en el rechazo y humillación hacia nuestra persona. La ansiedad social nos hace creer que el rechazo de las demás personas tiene consecuencias nefastas para nuestro deseo de relacionarnos óptimamente con las demás personas y además nos hace sentir que no pertenecemos al grupo, que no encajamos bien en situaciones sociales. El miedo irracional al rechazo nos perjudica. Por culpa de este miedo irracional que sienten a ser rechazados, las personas con ansiedad social reaccionan de igual manera en situaciones sociales a como reaccionan en situaciones de peligro real. Síntomas físicos y mentales se hacen presentes. Este miedo irracional también hace que las personas con ansiedad social se mantengan calladas y al margen de una situación social, ya que no quieren llamar la atención. La atención hacia ellos puede significar un posible rechazo. Lo peor de este comportamiento es que, al esconderse y mantener una actitud tímida y reservada, las personas con ansiedad social consiguen que las personas no los rechacen, pues ni siquiera se exponen a la situación, pero a la vez consiguen que estas mismas personas ni siquiera noten que ellos están presentes. Entonces, al fin y al cabo, terminan siendo ignoradas por completo. ¡Qué ironía! El miedo al rechazo hace que las personas con ansiedad social actúen de manera que irónicamente aumentan sus posibilidades de ser rechazados e ignorados. Las únicas veces que veremos a personas con ansiedad social siendo más vocales y activas es en escenarios en donde las posibilidades del rechazo y de humillación sean mínimas. Situaciones con personas conocidas o familiares. En estos escenarios ellos se sienten más cómodos y confiados, situación que les permite demostrar verdadera personalidad y extroversión natural. ¿Por qué le tememos al rechazo? Muchos de nuestros comportamientos, y los de otros seres humanos hace cientos de años, son impulsados por una necesidad de instinto para sobrevivir y reproducirnos. Esto como resultado de la evolución del ser humano a través de sus varias etapas de existencia. Muy a menudo no nos damos cuenta que actuamos impulsados por estos instintos milenarios. Esto se relaciona directamente con la ansiedad social, pues es la misma ansiedad social quien nos genera ese miedo al rechazo que trae consigo una urgencia del cerebro para evitar situaciones incómodas que pongan en peligro nuestras vidas. Te lo explico con un ejemplo. Una persona de una tribu indígena de hace cientos de años sintió algo muy parecido a lo que hoy sienten las personas con ansiedad social, un miedo al rechazo por parte de su tribu, que él va a tratar de evitar al máximo. ¿Por qué? Porque si la tribu de este indígena lo rechaza, esto significa que el indígena tendría que ingeniárselas solo para sobrevivir aislado en medio del peligro de la naturaleza que lo rodea. Sin la ayuda de su gente, el peligro y la muerte son realidades que él quiere evitar a toda costa. Es por esta misma razón que hasta este día en el que vivimos y en el cual tal vez no dependemos de aprobación de los demás para sobrevivir, seguimos sintiendo un miedo al rechazo. Es un mecanismo de sobrevivencia que le ha permitido sobrevivir al ser humano a través de su historia. Especialistas en análisis cerebral y del comportamiento humano han concluido que la raíz base de todo miedo que siente el ser humano es el miedo a la muerte, y en aquellos tiempos el rechazo de la tribu era sinónimo con muerte a manos de la naturaleza. La ansiedad social no siempre es un problema. Ahora que entiendes un poco mejor el porqué y de dónde viene la ansiedad social, puedes ver que ella no siempre es un problema para los seres humanos. Si nunca te importara ser juzgado o rechazado por los demás, entonces muy probablemente harías cosas que te meterían en problemas. Una pequeña dosis de ansiedad social previene al ser humano de hacer cosas que traen fuertes consecuencias a nivel social. El problema está cuando una persona con ansiedad social exagera las situaciones sociales en su mente y deja que el miedo irracional se apodere de él, limitando así su desarrollo personal y profesional. Hoy en día las personas con ansiedad social se preocupan tanto de no ser rechazadas socialmente que su calidad de vida termina sufriendo. La ansiedad social nos dificulta el bienestar emocional y nos perjudica a la hora de conseguir metas personales y profesionales. A continuación te voy a mostrar síntomas y actitudes en las cuales caen las personas que hoy en día viven con ansiedad social. Pon atención, pues de seguro te puedes relacionar con varias de ellas. Manera de pensar. Preocupación por lo que las demás personas puedan pensar de ti. Dificultad para concentrarte o recordar lo que dicen las demás personas. Concentras toda tu atención en ti mismo, extremadamente consciente con lo que haces y dices. Piensas con antelación en lo que podría salir mal en determinada situación. Repasas en tu mente cosas que crees que hiciste mal después de un evento, post-mortem. Comportamiento. Hablar rápidamente o lentamente, enredar palabras y oraciones. Evitar hacer contacto visual con las demás personas. Hacer cosas para asegurarte que no vas a llamar la atención de las personas. Evitar encuentros y situaciones sociales difíciles. Síntomas corporales. Síntomas visibles como empezar a sudar, temblar y sonrojarse. Sentirse tenso, los dolores que conlleva el no poder relajarse. Sentimientos de pánico, mareo, náusea y falta de aire para respirar. Síntomas emocionales. Nerviosismo, miedo, aprensión y acomplejamiento. Frustración y enojo, con uno mismo y diagonal o con los demás. Sentirse inferior, sin confianza. Sentirse triste y deprimido, sin esperanza para lograr un cambio. En una persona con ansiedad social, todos estos síntomas se enlazan unos a otros de manera que pensamientos, comportamientos, reacciones corporales y emocionales se afectan unos a otros. Por ejemplo, el pensar que te ves mal te hace acomplejado, entonces evitas contacto visual y tratas de esconderte, lo cual luego hace que notes que estás sudando y que tu pulso se ha acelerado, por ende sintiéndote todavía más ansioso. Esta secuencia de emociones te hace difícil determinar la razón exacta de cada episodio de ansiedad. Por esto a continuación te voy a explicar el proceso exacto que ocurre cada vez que sentimos ansiedad social. La importancia del concepto de aprendizaje social. La manera en que aprendemos a reconocer comportamientos buenos y aceptables a tempranas edades compone el concepto de aprendizaje social. Cuando somos pequeños aprendemos al hacer las cosas y luego ver a los demás para ver si aprueban o no de nuestro comportamiento. Por ejemplo, un bebé que todavía no domina el lenguaje oral entiende cuando su mamá le instruye que ciertos comportamientos no son aceptables. Este es un ejemplo de aprendizaje social, ya que el bebé sí entiende la reacción positiva o negativa de parte de sus padres. Con base a estas reacciones, el bebé modifica y adapta su comportamiento. Nosotros los seres humanos, al estar diseñados para creer que la desaprobación y el rechazo son una amenaza para nuestra sobrevivencia, evitamos comportamientos que provoquen la desaprobación de los demás. Relacionemos este ejemplo con tu ansiedad social. Si a una edad joven tú intentaste destacar y demostrar confianza, pero tus padres te dijeron que te callaras, o algo por el estilo, entonces aprendiste que tu comportamiento no era aceptable pues fue rechazado. Las chances de repetir este comportamiento se disminuyeron debido a la reacción que obtuviste. Muchas personas con experiencias similares a la hora de crecer aprenden que actuar de manera introvertida y tímida es la mejor opción a la hora de conseguir la aprobación de la gente que los rodea. Ser aceptado a nivel social es una necesidad básica de las personas. Y es que el rechazo es doloroso. Literalmente. Expertos en materia psicoanalítica han revelado que el rechazo negativo a nivel social estimula la misma zona cerebral de igual manera que cuando sentimos dolor. Así que igual que cuando de niño pusiste tu mano en la cocina y aprendiste rápidamente a no volver a hacerlo, de igual manera has aprendido a evitar situaciones sociales que puedan resultar en el dolor del rechazo. Para resumir, podemos decir que frecuentemente buscamos las reacciones y la aprobación de los demás en las cosas que hacemos para así decidir cuál es el comportamiento aceptable que debemos implementar. Sencillo de entender, ¿no? Y es que esto pasa siempre. En cada interacción social que has tenido siempre has visto la reacción de las demás personas para ver si tus acciones fueron aprobadas o buenas. La gran mayoría de las veces lo hacemos inconscientemente y no nos damos cuenta. Todas las personas hacemos esto. La diferencia. De seguro te estás preguntando por qué si todas las personas hacen esto, entonces ¿por qué solo algunos sufren de ansiedad social? La diferencia está en que las personas con ansiedad social tienen un rasgo genético que les permite identificar las respuestas de las demás personas con una mayor intensidad que el resto de las personas. Muchas de las reacciones negativas que tu cerebro cree percibir no son percibidas por las demás personas que no tienen ansiedad social. Es por esta razón que a veces piensas que hay personas a quienes simplemente no les importa lo que piensen las demás personas de ellos. Y a veces quisieras ser como ellos y dejar de ser tan acomplejado. No te preocupes, más adelante en esta guía vas a aprender cómo. En resumen, por haber sufrido rechazo y desaprobación en escenarios sociales cuando intentaste actuar confiadamente en años pasados, tu mente ha asociado sentimientos negativos y de miedo con las situaciones sociales que hoy te rodean. Esto combinado con tu sobresensibilidad a las reacciones de los demás son los factores principales de tu ansiedad social. Déjame explicarte la manera en que trabaja nuestro cerebro para que así entiendas más fácil el porqué y la efectividad de las estrategias que a continuación te voy a dar. El sistema límbico, almacenador de estímulos emocionales. El sistema límbico es la parte de tu cerebro en el cual se da el procesamiento y almacenamiento de las reacciones emocionales. Él es el responsable de que le temas a ciertas situaciones sociales y a la desaprobación.